estoy viviendo una amarga soledad. Hoy estoy sufriendo una experiencia más. Hoy me está doliendo mi desobediencia a mí. Es que me equivoqué en quererte mucho a ti. ¿Por qué estuve con alguien que no me amaba? ¿Por qué estuve con quien se robó mi amor? ¿Por qué estuve con alguien que no me amaba? ¿Por qué estuve con quien se robó mi amor? Siento que estoy muriendo a pausas porque me dejó hueco en el alma y ya no podré amar a otra porque dudaré. Siento que estoy muriendo a pausas porque me dejó hueco en el alma y ya no podré amar a otra porque dudaré. Y todo por seguir ese amor, ese amor. Y todo por seguir ese amor, ese amor. Y todo por seguir ese amor, ese amor. Es ese amor que al final me abandonó. Espero con la ayuda de Dios salir de este desamor que me dejó sin compasión alguna y sin dolor. Espero con la ayuda de Dios salir de este desamor que me dejó sin compasión alguna y sin dolor. Y todo por seguir ese amor, ese amor. Y todo por seguir ese amor, ese amor. Y todo por seguir ese amor, ese amor. Es ese amor que al final me abandonó. Espero con la ayuda de Dios salir de este desamor que me dejó sin compasión alguna y sin dolor. Espero con la ayuda de Dios salir de este desamor que me dejó sin compasión alguna y sin dolor.